Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Oficiales del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres, es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos Buenas tardes a los estimados escuchas. Hoy comenzaremos con una tanda de regreso después de esta semana de ausencia con una serie de pequeñas notas de los hechos ocurridos en las últimas semanas para refrescarnos aquí de ese acontecer latinoamericano en esta Radio Bemba. Así que para comenzar, porque queremos hacer solo un hilo rápido, fugaz, pero siempre con convicción de lo que tenemos que reaccionar, empezamos hablando sobre la dinámica latinoamericana en general y bueno, mencionar en principio para aquí los compañeros de la cabina que pues hace algún par de semanas ocurrió que salió a la luz unas pláticas que hubo entre militares del gobierno, bueno, venezolanos, mejor dicho, con el gobierno de Estados Unidos. Esto de hecho salió a partir de una noticia en el New York Times. Y bueno, que básicamente es un grupo que tiene el interés de armar así una pues un golpe de estado finalmente, y que buscaba en ese sentido el apoyo de Estados Unidos, según lo que planteaba The New York Times, aunque es más creíble que sea a la inversa, ¿no? Es decir, Estados Unidos buscando el apoyo de militares venezolanos para hacer ese golpe de estado. Y bueno, recordemos que un poco antes sucedió este intento de magnicidio hacia el presidente Nicolás Maduro, el cual fue ya pues exactamente de los intentos desesperados ante pues un proceso bolivariano que pues ha ido sorteando las distintas dificultades y que efectivamente está en una crisis en relación a las condiciones económicas y otra serie de aspectos por factores pues que en ese sentido tienen que ver con la dinámica internacional y bueno, con cosas que efectivamente también han tenido problemas y errores para manejar, pero que se ha sabido defender. Así que, pues bueno, eso, una primera nota del acontecer. Y pues un poco más al norte, y aquí para darle el micrófono a Lira, ¿nos quieres contar algo? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Bemba. Como comenta mi compañero Emilio, tenemos noticias desde Honduras, porque este día 17 de septiembre se da inicio al primer juicio oral y público contra 8 imputados por el crimen de Berta Cáceres Flores. Recordemos que Berta Cáceres fue una lideresa indígena del pueblo Lenca, defensora de los derechos humanos, defensora también de la naturaleza, quien fue asesinada ya se cumplen 2 años y medio de su asesinato en Honduras, mientras se encontraban como comunidad luchando también por la defensa de los ríos. Berta Cáceres también se le dice la guardiana de los ríos. Su comunidad protegía específicamente el río Hualcarque, pero también habían mantenido otros litigios, ¿cierto? Y otras luchas territoriales. Principalmente, en el momento en que asesinan a Berta Cáceres, su comunidad estaba desarrollando una lucha, ¿cierto? Contra una empresa que se llama DESA, Empresa de Desarrollos Energéticos S.A., y recordemos también que las personas que hoy día se encuentran imputadas por este crimen son parte de las altas jerarquías de la empresa DESA, son miembros también de la Policía Nacional, ex miembros del Ejército y sicarios que intentaban que se acabara esta oposición. Recordemos que Berta Cáceres era una lideresa del COPIN. El COPIN es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. El COPIN ha venido levantando estas luchas contra este proyecto de Aguasarca en el momento en que asesinan a Berta Cáceres. Entonces, este juicio que comienza el día 17 de septiembre tiene una serie de irregularidades también. Por ejemplo, que el tribunal no aceptó la condición de víctima del COPIN, limitando su participación como un movimiento, ¿cierto? Pese a que el COPIN alega que son ataques sistemáticos los que ellos debieron enfrentar y los que debió enfrentar también Berta Cáceres antes de su asesinato. También existe una serie de ataques, de actos de hostigamiento, de amenazas a distintas lideresas y líderes indígenas principalmente y miembros también del COPIN. Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo del 2016 y su crimen forma parte de una estrategia sistemática, podríamos decir, de persecución en contra del COPIN por su rol de defensa del territorio y del medio ambiente. Después de una semana de iniciado este juicio, La recusación contra el tribunal a cargo del caso de Berta Cáceres no se ha resuelto todavía y el proceso continúa suspendido. Entonces, desde Honduras se van dando estas actualizaciones judiciales, pero es un llamado también a todos los latinoamericanos, las latinoamericanas y las organizaciones y las comunidades que defienden a la madre tierra, a la naturaleza, ¿cierto? A estar atentos a este proceso, a exigir justicia para Berta, a exigir que los gobiernos también se hagan parte de esta exigencia, que se genere una red internacional, ¿cierto? De apoyo y que se exija justicia por Berta Cáceres. Ahora nosotros queremos seguir comentando desde Latinoamérica, Emilio. Básicamente mencionar que en ese sentido yo como guatemalteco, situación con Berta Cáceres es algo que ha ocurrido en distintas partes de Centroamérica y Guatemala de hecho tiene un contexto muy similar, así que debemos de reaccionar y de entender cómo las lógicas que pasan aquí en Chile igual son muy parecidas allá. Pero yo de hecho para seguir en este hilo también sé que hay una reciente movilización, actividad vinculada a la vía campesina, que al final son estos movimientos rurales como Berta Cáceres han significado esas luchas ya no solo vinculado a lo político, sino también vinculado a la identidad, vinculado a el sentido distinto de lo que significa el ambiente, la manera en que nos relacionamos con la madre naturaleza y con la forma, por tanto, en que aprovechamos de ella. Y sé que Lira, tú que vienes de la Namur y por ahí tienes un poco de cosas que decirnos. Muchas gracias. Nuestra organización Anamuri efectivamente es parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, de la CLOC, que es esta articulación latinoamericana, y también de una articulación mundial que es la Vía Campesina. Y hoy la Vía Campesina se encuentra junto a muchas organizaciones aliadas, por ejemplo CETIM, FIAN, trabajando con distintas organizaciones también de la sociedad civil, para conseguir una declaración de la ONU que proteja los derechos de los campesinos y las campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales. Esta necesidad también de reconocer los derechos de los campesinos, de las campesinas, de las comunidades indígenas que hoy día están alimentando el mundo, es una manera también de dar énfasis en quiénes son los que hoy día generan alimentos, ¿cierto? ¿Quiénes son las comunidades, los campesinos, las campesinas que hoy día están poniendo alimentos en los platos de todos nosotros y nosotras? Al menos 3 veces al día necesitamos de un campesino y de una campesina, y eso hay que recordarlo, porque no son los supermercados los que nos alimentan. Entonces, hoy día salía un video, ¿cierto?, que difunde la vida campesina, de Adolfo Pérez Esquivel, que nos dice: hagamos un llamado, ¿cierto?, en la defensa de los derechos de quienes hoy día están promoviendo la soberanía alimentaria, esta forma de también ejercer un control territorial, un control sobre qué está produciéndose en los territorios, cómo se comercializa y cómo se distribuyen también esos alimentos. Aquí en el territorio se da una situación también compleja con los huerteros, por ejemplo, de Boca Sur, ¿cierto? Y distintos espacios donde esta gran expansión inmobiliaria, grandes empresas son hoy día las que ocupan los territorios, y las personas que hoy día producen alimentos se ven cada vez más restringidas de espacio, ¿cierto? Contaminados los cursos de agua, contaminadas las napas subterráneas, contaminada la tierra. Esta es una cuestión que se debe declarar, y que la ONU, como una organización internacional que dice defender los derechos de las personas, tiene que hacerse cargo también, y hay una responsabilidad ahí en torno a promover y a exigirle también a los gobiernos que defiendan los derechos de las personas campesinas e indígenas. Es importante también estar atentos, porque esta semana se va a proceder a adoptar esta declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, la vida campesina y las distintas organizaciones aliadas y las distintas misiones también, ahí hay una responsabilidad importante de la misión boliviana, por ejemplo, que ha promovido todo este trabajo en torno a la declaración de la ONU que proteja los derechos de los campesinos. Hay distintas énfasis también que se le está dando a esta agenda de poder luchar contra el hambre, contra la pobreza y contra la discriminación, pero no de una forma asistencialista, sino que de una forma arraigada en los territorios. ¿Por qué decimos soberanía alimentaria y no decimos seguridad alimentaria? Porque no basta con que haya alimento, también queremos un alimento de calidad, queremos que las personas que producen esos alimentos reciban un trato digno, ¿cierto? Que exista un código laboral que también defienda a las personas que trabajan en el campo. Todas estas cuestiones, también queremos saber qué estamos comiendo, si tiene pesticidas, si son alimentos transgénicos o no. La lucha también por la defensa de las semillas nativas. Son distintas aristas de un mismo problema. Y eso es el llamado que hoy día hace la Vía Campesina y distintas organizaciones, para que estemos atentos a esta declaración, ¿cierto?, de los derechos campesinos en la ONU. Y bueno, cerramos esta pequeña sesión de hechos informativos, no sin antes señalar que, bueno, al final la soberanía alimentaria tiene que ver con la capacidad de producción propia, es decir, que los campesinos, que las poblaciones rurales, que incluso las poblaciones urbanas podamos alimentarnos de lo que nosotros mismos producimos, pero que producimos de otra manera, desde esas formas que tienen que ver con un sentido del cuidado y una cultura propia y no a partir de la agroindustria. Así que vamos a una pequeña corte para entrar de lleno a nuestro programa y saludar a nuestro invitado. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para de eso llevar. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Cielo, vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Bueno, regresamos a la cabina y es un gusto estar aquí, ahora sí, más distendido, y siempre estar en este asunto de la radio que uno tiene los tiempos cortos, hay que estarse manejando. Así que, bueno, un gusto estar de regreso a la radio, en esta cabina, que siempre es como abrigadora, a esta tierra de la Lorenzo Arenas, y bueno, a este espacio latinoamericanista y de solidario internacionalista. Así que, pues, Lira, ¿cómo has estado? ¿Qué tal estuvo la semana pasada? Bien estuvo la semana, con harta lluvia, lo que a algunos fonderos les echó abajo un poco los planes, pero también nos llama a la reflexión y a un poco menos de parafernalia dieciochera, ¿cierto? Y a pensar sobre los temas y también trabajar en torno a la organización que tanto requerimos aquí en el territorio. Así que contenta también de haber vuelto esta semana a un nuevo programa y quiero que presentes al invitado porque estoy muy contenta de que podamos hablar también desde acá de la zona. Pues bueno, sí, exactamente, tenemos hoy a un invitado de aquí, de estos territorios costeros que forman parte de nuestra lógica del Gran Concepción. Él es Isaac, que es un compañero que viene de la coordinadora Coronel Despierta y que es parte del Centro Cultural Coronel Sur. Es, como saben, está, o bueno, para los que no sepan, la coordinadora de Coronel Despierta, es un grupo que está, pues, respondiendo en Coronel por como un movimiento de los pobladores respecto a los problemas que hay vinculados al tema de la contaminación y de Coronel en ese sentido como zona de sacrificio, este término que se ha venido siendo ahora cada vez más difundido. Y así que pues un gusto tenerlo aquí, un gusto tenerte aquí, Isaac, y pues qué tal por allá en las tierras de Coronel. Bien, bien, muy agradecido de la invitación, un poco nervioso por la participación acá, pero con harto ánimo para poder seguir compartiendo. Como tú dices, participo activamente en el Centro Cultural Sur, pero este centro está inserto en la coordinadora Coronel Despierta, cual hoy día represento. Pues genial, pues vamos a hacer hoy un programa con un par de secciones que al final queremos darle el sentido de cómo las cosas se vinculan o cómo dos aspectos podrían tener una idea, una imagen para el público en general como aspectos separados, pero que al final significan una construcción que va hacia pues lo mismo, ¿no? Y es en ese sentido esta dinámica neoliberal que sacrifica las tierras, sacrifica a las personas, pero pues hace grandes actividades comunicacionales y publicitarias para verse como las estrategias de desarrollo. Y precisamente es al final hablar sobre el plan de impulso a la Araucanía que recién ayer fue presentado por el gobierno de Piñera allá en la Araucanía, en Temuco. Y que bueno, ha significado toda una dinámica de los últimos meses para crear una expectativa y ahora con bombos y platillos se anuncia. Para después hablar sobre las zonas de sacrificio y cómo en ese sentido estas zonas pues básicamente se van en inicio construyendo, después cómo se van operando y finalmente cómo llegan a las catástrofes, que bueno, tenemos este caso de Quintero Puchuicabí muy presente, y que vamos a aludir a él, pero bueno, vamos a hablar sobre Coronel en ese sentido porque es un caso que tenemos aquí cercano y en el que tenemos que reaccionar. Así que pues bueno, para empezar a hablar sobre esto del impulso, del plan impulso a la Araucanía, pues señalar que en principio ahí está interés del gobierno actual de, según esto, hacer un plan de un nuevo plan, así se anunció originalmente, para la paz en la Araucanía, y suena mucho a algo que ocurrió hace un poco más de un siglo que se llamaba la pacificación de la Araucanía. Y bueno, evidentemente hago aquí el símil porque no solo en términos de las palabras, sino en relación a lo que significa. Efectivamente, pues hay una serie de actividades que se piensan hacer, una serie de inversiones. Y bueno, ya simplemente para señalar un dato fundamental, el gobierno empieza a invertir 8 mil millones de dólares en los siguientes 5 años. Busca con eso mismo también incentivar y movilizar las actividades empresariales en la zona y que en ese sentido el sector privado invierta 16 mil millones, es decir, busca que en este caso ellos con sus 8 mil hacer un apalancamiento para el desarrollo de actividades económicas y que significan un movimiento total de 24 mil millones de dólares. Así que ya te dice en relación a la envergadura y por otro lado en relación a la estrategia. Ahí no sé, Lira, al final, ¿cómo ves en ese sentido? Y bueno, sobre lo que significa en relación a los distintos aspectos que plantea el plan Impulso a la Araucanía. Me quedo con este concepto que tú traes también desde nuestra memoria reciente, ¿cierto? Cuando se habla de pacificación de la Araucanía. Este concepto que de alguna manera tenemos también que traer y resignificar, porque muchas veces la paz se da un contenido cualquiera, ¿cierto? Cualquiera puede hablar en nombre de la paz. Hoy día lo hace Estados Unidos y Trump incluso hablando en nombre de la paz. Entonces tenemos que ver y analizar también desde el pueblo, ¿cierto? ¿Qué nos quieren decir? Pacificación de la Araucanía, mientras en Argentina se hablaba de conquista del desierto, donde pareciera que no había nada, el desierto, tierra yerma en el sur de Argentina. Pero los pueblos indígenas estaban en esos territorios, habitaban esos territorios, en comunidad también, en comunión con la naturaleza, respetando los ciclos de la naturaleza, no depredando, ¿cierto?, la naturaleza. Entonces, hoy día cuando se nos dice que se quiere traer paz a la Araucanía, son las mismas comunidades indígenas, las comunidades mapuche, las que levantan la voz y dicen: nosotros no queremos que Hualmapu, que Puelmapu, ¿cierto?, que el Gulumapu sea también un lugar donde las forestales, las salmoneras, las hidroeléctricas sean las empresas que hoy día vengan a ocupar los territorios, que vengan a depredar los territorios. Entonces, cuando el gobierno hoy día habla de este plan Impulso Araucanía, tenemos que estar atentos. Son las organizaciones y las comunidades mapuches las que se autoconvocan para manifestar su descontento también. Están preocupados los mapuches conscientes, ¿cierto?, y las personas humildes del territorio de Chile por la Mapu. La Mapu es más allá de solo la tierra, estamos hablando del territorio, de la tierra también, del agua, de los bienes comunes, que este plan viene a amenazar. Hoy día cuando hablamos de este capitalismo, ¿cierto?, extractivista que viene a depredar los territorios, son grandes extensiones, ya no estamos hablando solo de países, solo de regiones. Tenemos que entender, por ejemplo, que la carretera mejorada aquí de Cabrero es parte de un plan, ¿cierto?, el plan IRSA, que viene a atravesar el continente de lado a lado, a unir los puertos de Sao Paulo con los puertos de acá de las costas del Pacífico, a unir a través de carreteras, ¿cierto?, Buenos Aires con los puertos de San Antonio, a poder hacer crecer los puertos también del sur de Chile para poder sacar las mercancías más rápidamente del continente. Entonces, hoy día las organizaciones y las comunidades mapuche hacen un llamado para poder responder y organizarse ante estos planes depredadores. No quiero extenderme tanto, pero hay algunos puntos que las comunidades dijeron. Por ejemplo, nosotros no vamos a renunciar a la tierra que hoy día la CONADI incluso está intentando, con este plan Impulso Araucanía, adoptar medidas regresivas, ¿cierto?, en torno a los territorios. Hay un sumo interés por poder modificar la ley indígena que permita actual, o sea, que permita a la ley indígena poder vender o arrendar las tierras que hoy día son de propiedad, ¿cierto?, de las comunidades y de los Lof Mapuche. También esta idea de desarrollo, ¿cierto?, que quiere imponer el gobierno, va contra la idea de un desarrollo en favor de la naturaleza y respetando también los conocimientos de los mapuches y de las mapuches. Entonces, se exige también la libertad de todos los presos políticos mapuche, en especial del lonco Alberto Curamil Millanao y del huerquén Álvaro Millalén, que son víctimas de un montaje actualmente. Recordemos que el lonco Facundo Jones Walla, hoy día el lonco Facundo viene de territorio argentino y él hoy día se encuentra detenido en Chile. También se hace una convocatoria a una masiva marcha mapuche por la restitución y la defensa territorial en la ciudad de Temuco. Esto va a ser el día miércoles 26 de septiembre, mañana desde las 10 de la mañana en la Plaza Hospital de Temuco. No, los mapuche, organizados en esta declaración que sacan, dicen no al arriendo de las tierras y por la devolución de la tierra y libertad a todos los presos políticos mapuche. Bueno, digamos que en relación a dar un pequeño contextualización de la zona, y igual les quiero preguntar a Isaac cómo vira esto, porque pues sí, igualmente aquí la región del Biobío, pues hay dinámicas similares. El gobierno plantea, por un lado, sí invertir en cuestiones que tienen que ver con salud o educación, pero fundamentalmente busca invertir en infraestructura, y además crear una serie de dinámicas vinculadas a ciertos sectores, ¿no? Por poner un ejemplo, vinculado a infraestructura de riego, que pues bueno, básicamente tiene que ver con motivar la agroindustria. También plantea lo que mencionas, que es básicamente buscar que haya formas para que se puedan arrendar, y aunque no está contemplado ahorita en ese primer texto, pero porque tiene que pasar al Congreso, tiene que ser una dinámica a partir de una modificación de la ley indígena, también que pueda existir, podría muy bien insertarse la venta de tierras indígenas. Así que esto igualmente, recordemos que en esta zona, por las forestales, también, ya sea que se vendan o simplemente es que se arriendan, tiene que ver con facilitar condiciones para extender áreas, pues evidentemente para los grupos que tienen más capital, y inevitablemente eso significa Mininco o la forestal Arauco, ¿no? Y que bueno, al final en ese sentido permite crear mecanismos para que las mismas empresas puedan llegar y de alguna manera buscar utilizar territorios que normalmente tenían vedados, ¿no? Para esto, por supuesto, le pone el eufemismo de que todo esto será a partir del interés de las comunidades y será regulado por el Estado, ¿no? Puede ser que más que regulado por el Estado, es lo más probable, sea facilitado por el Estado, que es lo que normalmente pasa. Y finalmente hay otra cosa que también busca, precisamente en esta idea de pacificar la Araucanía, crear estos dispositivos pues de este sistema de democracia liberal, ¿no? Que es básicamente poder dar cuotas, un sistema de cuotas para la elección de diputados de origen mapuche. Esto significaría fundamentalmente, ya que es un sistema de cuotas y no es lo que también proponían algunos otros, que hubiera un grupo de exclusividad dentro del Congreso de diputados a población mapuche. Aquí en este caso lo que crea es que la dinámica se vaya por los partidos políticos y por tanto debe haber un mínimo de candidatos mapuches. Así que bueno, es como al final todos estos aspectos que tienen que ver con la cómo crear dispositivos para de alguna manera poder facilitar a las empresas y al mismo tiempo poder enfocarse en crear esas dinámicas que apaguen las tensiones en el territorio. Y precisamente aquí en la región de Biobío sucede algo parecido, no con lo de la, bueno, aunque también se quiere extender esto a la región de Arauco, lo que mencionaba el sistema de cuotas, el tema de las inversiones. Y bueno, en ese sentido le quiero preguntar a Isaac, como un primer aspecto para vincular estos temas, ¿cómo ve, cómo en ese sentido se discute allá en Coronel toda esta dinámica de inversiones de empresas aquí en la región de Gran Concepción, de Coronel específicamente? Bueno, yo quisiera un poco lo que tú decías anteriormente, es que este proyecto impulsa o rellenarse, ¿cierto? No viene a influir casi en nada de lo que los mapuches quieren. O sea, este proyecto Impulsa lo que trae es, quieren invertir e intervenir la tierra, o sea, todo lo contrario de lo que está viviendo el pueblo mapuche. Esta ley, cambia la ley indígena sobre que la puedan arrendar, es solamente para eso, o sea, son 25 años, ¿cierto? Y hay empresas que con 25 años recuperan su capital y ganan. Entonces quieren intervenir y contaminar más el territorio mapuche. Este proyecto Impulsa en ningún momento habla de la tierra, recuperación de la tierra. Tampoco habla del agua. Hace pocos días atrás estábamos en una reunión en Tirúa y el alcalde hacía mención que el agua pasa por el lado de ellos y no la pueden ocupar porque tiene dueños que no se conocen, porque son dueños que no existen, no están en Chile, pero sin embargo son dueños del agua acá en Tirúa, en la zona de Arauco. Entonces, este plan Impulsa no trae ningún alivio para el pueblo mapuche, para sus reivindicaciones que tienen actualmente, que han tenido desde siempre. En todo caso, yo creo que las viene a empeorar más que nada, porque viene la inversión, y la inversión siempre viene acompañada de contaminación, o de deterioro del medio ambiente y del territorio. Así es que eso es respecto al proyecto Impulsa. El cambio de la ley indígena, cierto, está produciendo también algunas pequeñas divisiones dentro del pueblo mapuche, porque hay algunos que dicen, yo puedo arrendar mi tierra, pero es porque no tienen conocimiento realmente de qué es lo que trae, los inconvenientes que trae. También quieren el pueblo mapuche también insiste en el cambio de la ley de pesca para que les permita, porque tampoco les permite usar su mar, el mar que ellos, cierto, siempre ha sido de ellos, pero los quenches son del mar. La ley Longueira, que también se le llama, ¿cierto? Claro, y bueno, ahí el alcalde nos dio un tirón de oreja, porque el coronel y Arauco se opusieron a este en su momento a profundizar en la ley las quenches. Eso sobre la y lo otro, que este proyecto Impulsa solamente está para la Araucanía, o sea, los mapuches del Alto Biobío, de la provincia de Arauco, no están incluidos en este momento en ese proyecto. Así que, pero al final es poco lo que aporta, así que vendría a ser lo mismo. Bueno, coronel, ya se está conversando, de hecho nosotros fuimos a participar en esa, la coordinadora, ¿cierto? Fuimos a participar en ese encuentro que hubo en Tirúa antes de ayer. Y ahí, como medida, es participar mañana en Temuco, en la marcha que se está proyectando para reclamar sobre esta situación. Y coronel, también mañana a las 6 de la tarde, desde las 6 de la tarde comienza también esta manifestación. Y se supone que aquí en Concepción también va a estar presente referente a los mismos temas sobre la contaminación. No más zonas de sacrificio, se decía por ahí. Bueno, yo pensaba que eso lo llamaban, pero ¿cómo se llama? Bueno, la zona de sacrificio, nosotros ya estamos en vía de llegar a hacer lo que está haciendo Puchuncaví, ¿cómo se llama? Y Quintero. Hace poco tiempo atrás estuvimos en Tiltil, donde yo creo que hay que destacar la participación del alcalde de Coronel, cierto, que le ha dado visibilidad a este tema de la contaminación en Coronel. Lo llevó al Congreso y se logró en Tiltil formar un frente de defensa de la zona de sacrificio, donde desgraciadamente no pudieron estar estos dos alcaldes de la zona porque estaban en alerta, así que no prefirieron estar en su lugar de sus comunas en vez de dejar para otra vez la otra participación. Y coronel, también desde que se instalaron estas empresas contaminantes, que son las termoeléctricas, que son cuatro termoeléctricas, que tres que funcionan a carbón y una a través de biomasa, y que están contaminando coronel, y de hecho hay muestras ya de que eso es así, porque en los exámenes médicos que se le han hecho en dos oportunidades a niños de los colegios, han arrojado que en sus cuerpos tienen minerales pesados, metales pesados, claro. Entonces, eso ya es, nos está dando una voz de alerta. Y nosotros como coordinadora lo que queremos es, por eso se llama Coronel Despierta, o sea, crear conciencia de que nos están contaminando y que nos van a matar, o sea, eso al final va a ser así de simple. Y bueno, las empresas no se pronuncian. Hay un por ejemplo, ellos nunca, o sea, siempre alegaban que el carbón a la vista de todos, o sea, estoqueado o amontonado, cierto, acumulado, no producía ninguna contaminación, que no producía nada. Sin embargo, por la exigencia de la ley y por la, ¿cómo se llama?, por la presión que hizo la ciudadanía, ellos le hicieron domos, o sea, hoy día no está a la vista el carbón, lo que quiere decir que sí contaminaban. O sea, ¿Cuántos años pasó? Claro, muchos años que estuvieron ellos al aire libre la acumulación del carbón. En este momento no sé si ustedes quieren preguntarme algo. Bueno, precisamente, digamos, aquí una de las cosas fundamentales es cómo se facilita en este caso el desarrollo de cierta inversión, y eso en este sentido con las zonas de sacrificio vinculados a, en el caso de Coronel, por ejemplo, con el tema de las termoeléctricas. Pero bueno, para saber y entender en ese sentido cómo Coronel precisamente fue formando eso, ¿cuál es la historia de estas centrales hidroeléctricas? ¿Cómo se comenzó? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Hay algunas inversiones más recientes? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, la sequía que hubo a finales de los años 60 dio la posibilidad de crear la primera planta termoeléctrica en Coronel. En aquellos tiempos no existía ninguna norma, se construyó nomás, sin ninguna pensar que podía contaminar o no. Por lo tanto, esa planta ya cuenta con 50 años de construcción y como 48 años ya de funcionamiento. Esa es la más antigua y por la que nosotros estamos, cierto, nuestra posición es que deberá cerrarse ya porque tecnológicamente está demasiado atrasada ya. No cumple con las normas que hay en Chile, que son además demasiado altas. Las otras son nuevas, tienen poco, 10 años de funcionamiento aproximadamente, pero su capacidad de producción son enorme, entonces ocupan demasiado carbón, sus emisiones son, no me acuerdo en este momento cuántas son las toneladas de contaminantes que emiten. Y sin embargo hay una Colbún, que es una la dueña de Santa María en este momento, tiene autorizado la construcción de una nueva planta y que está detenida porque, bueno, por todas estas cosas que están sucediendo, está detenida la construcción, pero que está autorizada. En cuanto a eso, es decir, se busca expandir más todavía en este caso las plantas de producción termoeléctrica. Y bueno, mencionas que ha habido, ya tienen muchísimo tiempo la primera planta. ¿Qué, digamos, si al final ya hay una situación en donde los niños se están presentando, probablemente debe haber mucha población que no se ha detectado porque simplemente no se han hecho análisis? ¿Qué, se ha hecho algún monitoreo realmente de parte de ¿cómo se llama aquí?, la Secretaría de Medio Ambiente? ¿Hay algún registro de cómo ha sido esa contaminación? Bueno, eso es una de la grandes, por lo menos lo que yo insisto, que estadísticas no hay, que el Estado debiera encargarse de tener esas estadísticas, qué es lo que ha sucedido desde la fecha de la instalación de estas termoeléctricas. Bueno, y además que las pesqueras están pasando muy, muy silenciosamente en este tema, ¿sí? Y yo creo que también tienen su aporte de contaminación. Claro, responsabilidad en la contaminación. Además que en Coronel existen tres parques industriales, que también hay una cementera, ¿cierto? Y todavía no se define bien cuánto aportan cada uno en contaminación y qué es lo que aportan a esta contaminación, porque tampoco el Estado está, tiene estas estadísticas para decirnos qué es lo que ellos aportan a la contaminación. Hace pocos días atrás anduvo, bueno, el ministro de Salud en una anterior oportunidad prometió venir a Coronel, y sabía que iba a haber una manifestación, por lo tanto no quiso ir a Coronel y se quedó aquí en Concepción, donde no quiso venir, pero que al final no se hizo la entrevista, porque el alcalde no le dijo que era una falta de respeto, entonces por lo tanto no se llevaba. Hace la semana pasada parece que fue, y ahí ya se comprometió a hacer 4.000 muestras más de exámenes a los niños, a los adultos y a las embarazadas, de la tercera edad y embarazadas. Una duda que yo tengo y que nadie me la sabe responder, o sea, porque no he hablado con la persona que corresponde, creo yo, es que esta muestra, que, por ejemplo, la última muestra se hizo en un colegio particular, un colegio en particular, digamos, que es, si me olvidó el nombre, pero se hicieron 100 muestras y salieron 8 niños o 18, no me acuerdo en realidad, contaminados con metales pesados. Esa muestra, ¿a cuántas personas representa en realidad? Esa es la incógnita que existe, porque solamente se habla de los 18 niños, o sea, la anterior fue 18, ¿no? Entonces, nosotros queremos que nos aclaren eso, ¿a cuántas personas representan realmente estas muestras que se han hecho? Y estas 4.000 muestras nuevas, ¿cuántas van a representar? Y al final queremos saber eso, pero con datos estadísticos serios, y eso no lo tenemos. Bueno, para comentar un poco de esto, yo soy biólogo, por cierto, de formación. Ahí básicamente lo que significan estas 18 personas es que hay una presencia de metales pesados ya en un grupo poblacional. Los metales pesados son sustancias acumulativas, ¿no?, que se van acumulando en los tejidos. Entonces, bueno, básicamente lo que señala es que la contaminación es tan permanente o ya tan presente que los niños están presentándolo eso en la sangre. En términos de estadísticos, eso más bien dependería de cuál es la situación en relación a la ubicación de esos niños, porque es probablemente no se ha de haber hecho como una cuestión, básicamente como un muestro de poblacional, sino más bien una muestra en la escuela, ¿no?, para tener de alguna manera alguna caracterización de ese lugar. Entonces, bueno, ahí hay que hablar un poco más. Vamos a pasar a un corte y de ahí regresamos. Más allá del espectáculo, Radio Lorenzo Arenas, 107.1. Biodiversidad en peligro. Un espacio educativo de la Asociación de Municipalidades del Territorio Nonguén. La loica. Esta hermosa ave de tamaño mediano es conocida en el mundo científico como Sturnella loica. La loica emite trinos o cantos, pero su característica más notoria es el color rojo de su pecho, presente solo en los machos, ya que las hembras presentan una coloración ligeramente parda y ambos poseen una banda de color blanco en su cabeza. Se distribuye en el cono sur de América del Sur y desde el extremo norte de Chile hasta Magallanes, ocupando todo el territorio continental. Se la encuentra en terrenos bajos y húmedos y en áreas cordilleranas alcanza los 2.500 metros de altitud. Se alimenta de varios insectos y arácnidos y todo tipo de frutos y semillas que consigue tanto en el suelo como en los arbustos que visita. En la primavera y llegado el momento de la reproducción, forma entre pastizales un nido relativamente grande, no muy compacto, usando pasto seco, donde la hembra coloca entre 3 a 5 huevos coloridos, con manchas café rojizas, negras y amarillo parduzcos. La loica está protegida por la ley de caza, aunque se considera como de menor riesgo. Sus principales amenazas son las aves rapaces y félidos, como el gato montés. El colorido del macho dio origen a una leyenda popular que narra que un cazador que se aprontaba a disparar a un ave resultó herido al reventar su escopeta. La loica, al verlo herido, voló a un estero cercano para traer agua en su pico y darle de beber. Al posarse sobre el pecho del cazador, se manchó con sangre, adquiriendo el color rojo. Cultura es tanto la poesía realizada por poetas letrados como la poesía contenida en un cancionero popular. Cultura es toda creación humana. ¿Regresamos? Ya estamos, sí, nos dicen que sí. Bueno, solo para mencionar, y en ese sentido tendría, lo que iba es que habría que revisar las muestras en relación a cómo fueron definidas. Es decir, como para hacer una estadística, lo que se hace es definir cuál es la población en general, se hace un muestreo de esa población y a partir de eso se define, supongo en este caso lo que te interesaría saber es el porcentaje de población que estaría afectada en Coronel. En este caso habría que agregar un aspecto que tiene que ver un poco como cuando se ven aspectos epidemiológicos, es dónde están ubicadas las personas. Entonces más bien los análisis tendrían que enfocarse en, a partir de que si se hizo este análisis, y nos mencionaba ahorita en una plática en el corte, que también ya hay otros antecedentes de otras muestreos. Entonces, a partir de esos antecedentes, poder hacer los análisis en las áreas que se vean que están siendo los focos donde está ocurriendo esa acumulación de metales en las personas, ¿no? Y a partir de eso, entonces, se podrían hacer estimados, ya que se sepa la ubicación, un muestreo en esas ubicaciones y probablemente algunos muestreos en otras ubicaciones, como para definir cómo es el mapa de cómo se normalmente ahora se utiliza muchos sistemas de información geográfica, cómo es el mapa de las zonas en términos del riesgo, es decir, qué lugares pueden tener mayor vulneración, digamos, de el agua, por ejemplo, o el suelo, que está siendo, por tanto, los lugares en donde mayor presencia de personas que presentan ya niveles de contaminación, es decir, niveles de metales pesados en la sangre y, por tanto, y niveles de intoxicación, que ese es al final el punto. No sé si sirve de algo lo que comenté, pero mencionaba esta pregunta que te hacía inicialmente, porque aquí lo que nos muestras es que simplemente no ha habido al final una dinámica de monitoreo y supervisión de parte del Estado para ver qué es lo que ha pasado en la historia, ¿no? Lo que pasa es que el alcalde anterior nunca asumió la condición de comuna contaminada. Entonces, nunca él hizo posible esto. O sea, si él se hubiese preocupado anteriormente de esto, ya habríamos tenido todo lo que tú dices que se podía haber hecho. Y por eso es que yo destacaba delante la actitud del alcalde actual, que ha logrado visibilizar en el Congreso y a través de los medios de comunicación la contaminación que existe en Coronel. Además, destacar que el ex alcalde, y que hoy día además es diputado, él niega, según un estudio que también tengo una duda al respecto, porque él dice que ese estudio fue para 500 ciudades en el mundo, y donde Coronel no estaría como las más contaminadas. Mi pregunta es, ¿Coronel estaría en ese estudio? Porque si hay niños contaminados es porque hay contaminación, o sea, si hay para responder lo que dices tú, entonces, debido a esa situación de que el alcalde siempre negó que había contaminación de parte de las termoeléctricas, por eso nunca se ha hecho un estudio real, un seguimiento o un mapeo de cómo está la situación. Bueno, un poco como en esta de preguntar y contrapreguntar. Yo recuerdo hace un tiempo atrás que vimos este documental que se llama Mi vecina la termoeléctrica, ¿cierto? Y que nosotros y nosotras como vecinos del Gran Concepción, cada vez que vamos a Coronel nos encontramos con un monstruo, ¿cierto? Que está ahí metido entre medio de la población. Recordemos que acá el compañero Isaac nos nombra el caso de la escuela Rosa Medel, que es una escuela que está en medio de las termoeléctricas, ¿cierto? De la termoeléctrica Bocamina de Endesa y Santa María de Colbún. Entonces, es población que está viviendo, estudiando, ¿cierto? Haciendo su vida frente a una empresa contaminante que está día y noche emitiendo al ambiente, ¿cierto? Y sin una regulación adecuada, sin saber qué se está emitiendo al ambiente. Recordemos que los estudiantes que presentaron metales pesados en la sangre tenían mercurio, cadmio, antimonio, plomo y aluminio por sobre los niveles normales según esta investigación. ¿Qué hace el gobierno luego de esta investigación? Cuestiona la investigación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la responsabilidad en torno a una población que hoy día se ve afectada? Yo quiero preguntarle al compañero Isaac, aquí aprovechando, ¿cómo es que el Centro Cultural Coronel Sur llega a ser parte de la Coordinadora Despierta? Porque siento que es muy interesante este paso, podríamos decir, bueno, pero un espacio cultural, uno se lo imagina de otra manera, pero es una necesidad también la que ustedes tienen. Bueno, como tú lo dices, es un centro cultural, entonces en el amplio sentido de la palabra, nuestra visión es amplia y nos dimos cuenta de que estas cosas estaban sucediendo y nadie estaba haciendo nada. O sea, de hecho habían habido algunas agrupaciones que se habían juntado, pero que no habían logrado funcar y duraban muy poco tiempo esas armas. Entonces, nuevamente aparece esta coordinadora. Se citó una reunión donde fuimos a participar y se creó la coordinadora. Entonces, el Centro Cultural se integró a full con todo lo que tenemos y podemos hacer para participar y darle vida a esta coordinadora. ¿Y qué otras organizaciones son parte de la coordinadora? Bueno, está el Centro Cultural Estraro, hay algunas juntas de vecinos y hay personas individualidades, ¿cierto? Y otra ¿clubes deportivos? No. Lo que pasa es que el tema de la contaminación, en realidad no sé cómo decirlo, porque la ciudadanía no está consciente de lo que está pasando en su lugar de donde vive, donde trabaja, entonces ha costado. Por eso es que nuestra coordinadora se llama Coronel Despierta, porque la idea es que vayamos concientizando, de que vayan teniendo conciencia de lo que está pasando con la contaminación y quién está contaminando, y eso es lo que en el trabajo que estamos haciendo hoy día. Entonces estamos sumando algo, el 20 28, tenemos un conversatorio en Coronel, ¿cierto?, donde se está invitando a todos, se va a invitar también a la autoridad, diputados, senadores, a todos los que quieran participar, vamos a invitar a todos para realmente crear conciencia de lo que está pasando, que es grave y que necesitamos de que toda la ciudadanía se comprometa con este movimiento, o sea, independiente de que estén de acuerdo con porque no presentamos ninguna cuestión partidaria políticamente, sino que estamos luchando por la contaminación. Haciendo un llamado a las personas conscientes. Yo le pregunto por este proceso de organización, porque aquí cerquita, en la comuna de Hualpén, también hay organizaciones que se están articulando en una coordinadora Hualpén por esta necesidad también de denunciar la contaminación y la vida que se está sobrellevando, la vejez, los altos niveles de cáncer que hay en la población. O sea, hay distintas expresiones que hoy día es necesario relacionarlas también con estas vecinas, ¿cierto? Indeseables, que son grandes empresas contaminantes donde, al parecer, en los territorios está primero la ganancia y el lucro, ¿cierto?, de algunos empresarios por sobre la vida de las personas. Sí. Hay una cosa que destacar, que las empresas dicen que ellos están actuando, ¿cómo se llama?, legalmente. Y lo que pasa es que la norma chilena es demasiado alta en comparación a la de Europa o de Estados Unidos. Entonces, como dos o tres veces más. Por lo tanto, ellos están dentro de lo legal. Y el problema es que tiene que haber un cambio legislativo respecto a la normalización. O sea, la norma nuestra sería muy laxa. Todo cabe adentro de esa normativa, claro. Entonces, demasiado alta. Entonces, por eso es que ellos funcionan, porque están cumpliendo con la ley. Aquí ganan mucho más. Bueno, digamos ahí, en ese sentido, dice que los niveles de aceptables son de los metales u otros compuestos son muy altos, pero igualmente precisamente que se muestra que la contaminación está allí y que evidentemente ya presenta problemas de toxicidad en la población. O sea, eso es al final lo fundamental y por lo cual por supuesto se tiene que hacer en ese sentido unas regulaciones más estrictas, pero además pues lo que hablábamos antes, se tiene que hacer un monitoreo y una supervisión realmente de lo que está pasando. Y bueno, ahorita con lo que estabas diciendo, Isaac, es precisamente no se hace. Entonces, bueno, no solo no saben en ese sentido pues cómo se caracterizaría la contaminación ahí, sino por supuesto no saben cuál es el impacto que está teniendo. Y yo de hecho olvidé mencionar que no solo es el tierra y el agua, sino el aire fundamentalmente. Y incluso como es la contaminación se va depositando en la tierra con la lluvia, también habría que ver en las costas, ¿no? Y lo cual incluso también afectaría, siendo metales pesados, plomo por ejemplo, la pesca. Es decir, el pescado que están comiendo también puede estar perfectamente contaminado. Lo que pasa es que ya pescado no queda. Ha sido tal la contaminación en el mar que también ya la pesca se ha perdido. Y además de eso, hoy día nos quieren instalar las famosas salmoneras, para seguir contaminando, ¿cierto? Ahora ya la salmonera ya sería lo último que nos podía pasar, porque terminaría con toda la vida que hay en el mar cerca de las costas. Mira, y bueno, digamos aquí mencionabas en ese sentido que el alcalde ha negado... El anterior alcalde negó la contaminación. Pero igualmente, digamos, de las autoridades regionales, digamos que para los muestreos anteriores hubo alguna respuesta, hubo, pues, digamos, como alguna reacción que ha habido, digamos, no solamente desde la alcaldía, sino... pues el gobierno central, ¿no? Al final nada, o sea, solamente llegó en realidad algunas autoridades del gobierno central, los seremi a Coronel, pero de ahí haber hecho realmente algo que valiera la pena no lo vimos, o sea, no se vio tampoco en el gobierno anterior, digamos, que fue cuando se hizo la primera muestra. Por lo tanto, no hay apoyo. O sea, ellos lo único que les interesa es que la energía eléctrica que se está produciendo les llegue a donde la quieren llevar y a qué costo le da lo mismo. Ese es el problema del gobierno central y de la autoridad y de los empresarios, de los inversores. Y bueno, esto que mencionas de que quieren hacer ahora un muestreo, ¿está definido ya eso? ¿Quién lo realizaría? ¿Quién estaría a cargo de realizar ese muestreo? ¿Cuándo se realizaría? Bueno, en la última visita que hizo el ministro de Salud, él prometió los nuevos muestreos, los 4.000 muestreos que se iban a hacer de los niños, adultos, mayores y las embarazadas. Pero una de las consultas que yo le hice era que cuáles eran los plazos, porque plazos no había, ¿no? O sea, en ningún momento dijo esto se va a hacer en corto plazo, medio plazo, largo plazo, nunca dijo las fechas, así que quedó como promesa, ahora tenemos que seguir luchando para ver cuándo se hace. Bueno, ahí en ese sentido, un poco mis preguntas, o bueno, la idea es como tratar de entender cómo es el desarrollo, ¿no? Cómo se va construyendo. Ahí mencionabas en principio cómo se construyó en un momento a partir de que no había ninguna regulación, de que se aprovechó tal vez un contexto incluso, cómo se ha seguido creando nuevas empresas. Y para esto, pues se busca además que haya nuevas empresas, digamos que en lo que mencionas, no solo son termoeléctricas, sino también hay una cementera y se quieren abrir nuevas, ¿no? Y bueno, sí, entre todo ese trayecto sigue sin hacerse ninguna supervisión y pues por tanto un monitoreo de qué es lo que está pasando, ¿no? Y nos ya salen los casos de intoxicación, y igual no solo no se hace el monitoreo, sino por supuesto las empresas siguen funcionando, como mencionas. Bueno, destacar que la primera planta que se construyó era de Endesa, cuando Endesa era del Estado, o sea, estatal. Y bueno, eso después, cuando se desmanteló Chile, ¿cierto?, se vendió esa primera planta, que hoy día todavía funciona y por la cual estamos luchando para que ya cesen sus funciones. No entendí la pregunta, ¿para dónde apuntaba? Bueno, digamos en ese sentido que ustedes han habido como todo un contexto en donde no solo se ha hecho el monitoreo, sino que las empresas siguen funcionando. Es decir, a pesar de que ya se ve la intoxicación, el gobierno no pone ninguna limitación, ninguna sanción a las empresas. Es que lo que pasa, yo creo que eso parte porque todavía no tienen certeza de quiénes realmente están aportando los contaminantes. Por ejemplo, los metales, ¿cierto? No solamente lo produce el carbón, sino que también puede ser las pesqueras, puede ser las cementeras, porque eso tampoco lo tenemos claro. Nosotros no hemos logrado tener esa información con documentos oficiales. Entonces, es porque el Estado no ha hecho ese trabajo. Entonces, y además, como te decía, si están dentro de la norma, van a seguir funcionando. Mientras no se baje la norma, no. O sea, cuando ya empiezan a morir estos niños que están contaminados, recién yo creo que van a empezar a tomar en consideración estas situaciones. Pero tenemos la esperanza de que la unión de estos alcaldes de las zonas de sacrificio, que son cinco o seis comunas que están sufriendo las mismas consecuencias, yo creo que ya va a ser un paso adelante de lo que queremos nosotros que se haga. Ya, bueno, sí, por supuesto, en ese sentido es necesidad de una respuesta inmediata. Y lo mencionaba esto de que se siguen funcionando porque, bueno, tú dices que no se ha hecho nada, no se ha sancionado porque no se sabe. Pero bueno, es que al final vería yo que eso, las cosas están conectadas. No se hace el monitoreo, no se sabe, no se sanciona, pero al final todo parece más bien indicar que no se hace para que nada se haga, ¿no? Es decir, no se hace el monitoreo para que todo siga igual, para que todo siga funcionando. Tú mismo lo mencionabas, ¿no? Y bueno, destacar que hay un monitoreo, pero que lo hacen las mismas empresas, por lo tanto ellos tienen su estándar de medidas que no por las cuales se manejan. O sea, sería ridículo que dijeran que lo estamos haciendo mal. Bueno, claro, sí, ahí mencionaste un punto fundamental, que las mismas empresas en la regulación, según esto, ellas tienen que hacer sus propios seguimientos, y evidentemente eso lo hacen con empresas privadas, y por tanto, claro, el sistema mismo hace que pues quien tenga la empresa, al tener que hacer su propio monitoreo, va a decir todo está bonito, ¿no? Todo está bien, esto está. Recordemos que estas empresas muchas veces aprueban los estudios de impacto ambiental que realizan estas mismas consultoras para las empresas. Entonces, ¿dónde queda esta fiscalización neutra, cierto? Sí, hay al final un conflicto de intereses fundamental, es decir, una regulación que plantea un problema de fondo y que quien debe ser regulado resulta ser quien puede, tiene los mecanismos para evitar serlo, ¿no? Es decir, para que ellos mismos hagan su monitoreo y muestren que su manejo está siendo adecuado. Bueno, vamos a mencionar o pasar precisamente como a esa contextualización de la zona, porque pues hay varios proyectos en ese sentido aquí en la región. Está de hecho, por ejemplo, en pasado mañana o mañana que se van a presentar observaciones a este proyecto de Octopus, que es aquí en Penco Lirquén. Y que bueno, pues ahí en ese sentido es precisamente aludir a los pocos mecanismos que existen. Uno de estos mecanismos es poder entregar observaciones ciudadanas. Entonces las organizaciones, cierto, del borde costero están haciendo un llamado amplio a la ciudadanía a que puedan llevar sus observaciones ciudadanas. La cita es mañana miércoles 26 a las 11 horas afuera de la Catedral de Concepción para poder caminar hasta el Servicio de Evaluación Ambiental y poder entregar estas observaciones ciudadanas. Es una de los mecanismos que se tiene, ¿cierto? En este mecanismo PAC, que sería Participación Ciudadana, que se puede presentar en el CEIA. Y bueno, recordemos que esto, y es una cuestión fundamental, busca evitar que se desarrolle el proyecto, ¿no? Es decir, buscar que no se sigan ampliando esas empresas en la zona, que bueno, como se ve en Coronel, tienen un impacto en los territorios, ya no solo con cuestiones vinculadas a la naturaleza, sino con la vida de las personas, porque por supuesto además todo está conectado. Y bueno, así hay, de hecho, pues hace algunos días una publicación hecha por El Sur que menciona algunos conflictos medioambientales, pero bueno, yo aquí más bien veo que hay una deficiencia de parte, o mejor dicho, una interés buscado de no mostrar una serie de conflictos que hay en esta publicación del Sur, y que además tiene que ver con información que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que bueno, que nos dice que al final realmente se hace poco para señalar una serie de problemáticas que hay en muchos lugares y que efectivamente hay grupos poblacionales que están buscando enfrentar a este pues grupos empresariales que buscan desarrollar determinadas actividades en la zona, y bueno, que en ese sentido pues las coordinadoras, por ejemplo, se agarran de los pequeños mecanismos que existen para poder responder a eso. Ustedes, no sé, en ese sentido, ¿qué actividades plantean realizar como coordinadora allá? No sé si para ver lo del monitoreo o para ver sobre esta nueva planta que quieran desarrollar. Bueno, antes de eso, simple la posibilidad de instalar empresas contaminantes, que por ejemplo las salmoneras solo están haciendo una declaración de impacto ambiental, cuando nosotros exigimos que sea un estudio de impacto ambiental, para que entonces eso está demasiado fácil. Bueno, nosotros, como decía, tenemos para el 28 de octubre, en realidad no de este septiembre, un conversatorio donde invitaremos a todas las personas y a todas las autoridades para hacer hincapié e insistir en el tema de que no quede esto dando vuelta como una cuestión puntual de que pasó porque algo pasó nomás, sino que seguirlo en el tiempo y seguir liderando este movimiento para que dé los frutos que nosotros queremos. O sea, como actividad, tenemos mañana esta presentación en Coronel, en la Plaza de Coronel, desde las 6 de la tarde hasta que las velas no ardan, porque pensamos terminar con una velatón, y una GP que se pueden hacer por ahí, y el 28 de octubre esta gran conversatorio que tenemos planeado. Ya, pues bueno, invitar a toda la gente de Coronel para que pueda participar, para que se involucre, para que vaya a preguntar y en ese sentido pues tenga la información a la mano, ¿no? Es como bien mencionas, Isaac, que Coronel despierta. Y para la gente que está en Concepción y los alrededores, Esta concentración No Más Zonas de Sacrificio, a las 6 de la tarde se reunirán las distintas organizaciones, coordinadoras y personas conscientes, ¿cierto?, en la Plaza de los Tribunales. Seguimos con otras actividades. Mañana, en la mañana, ¿cierto?, la concentración para entregar las observaciones ciudadanas contra el proyecto Octopus a las 11 de la mañana en la Catedral de Concepción. A las 12 del día habrá un foro en la Universidad de Concepción, en la Facultad de Derecho, que se llama Corte Suprema y Libertad a Violadores de Derechos Humanos. Recordemos septiembre, mes de la memoria, ¿cierto? También hemos venido conversando estos temas, entonces es importante asistir y opinar. Para el día viernes habrá una acción por el aborto en Concepción a las 6 de la tarde en los tribunales de Concepción. Recordemos que este es un día internacional de acción por el aborto y, bueno, si tiene su pañuelo verde, también llévelo. El día sábado a las 13 horas comienza el carnaval en Boca Sur, en la sede de la 8R, ¿sí? Muy bien. Y desde las 4 de la tarde está el acto central del Festival Víctor Jara, que ya cumple 18 años. Entonces, todos y todas invitados al Festival Víctor Jara. Más tarde, a las 15:30, está el Cabildo en Hualpén, Iniciativa Popular de Ley No Más AFP. Entonces, vamos a recordar también en el Facebook de la Radio Bemba las actividades que tenemos para esta semana y que es muy importante que todas y todos podamos participar. Bueno, agregar dentro de las actividades que se plantean hacer diversas actividades por el caso de los Tralcal. Recordemos que el 10 de octubre se va a dictar la sentencia, o mejor dicho, la respuesta a la solicitud para que se invalide el juicio anterior vinculado a que lo fundamental fue la acusación basada en un testigo que fue torturado para conseguir una declaración. Entonces se van a estar realizando distintas actividades para pues mover a la población, igual que a manera de presionar y poner, mediatizar este caso, con el hecho de que la Corte en ese sentido pues tenga una respuesta de la población, de que la gente está velando para que cumpla un papel ético y en ese sentido responda a un juicio pues viciado literalmente. Así que también para que estén atentos a esas actividades. Y bueno, pues se nos acabó el programa. Hay de hecho muchas cosas por hablar, precisamente sobre cómo el tema de los permisos ambientales se maneja tan mal o se compartimentaliza para que sea más fácil pasarlos, sobre las distintas actividades industriales que se están queriendo desarrollar aquí en esta región. Muchos temas. Pero bueno, tendremos que dejarlo para las distintas pues problemáticas que hay en Conce. Seguiremos discutiendo sobre esto. Y yo te agradezco mucho, Isaac, por pues venirnos a contar. Y bueno, en ese sentido, todo el apoyo y el espacio para lo que quieran difundir. Estamos aquí en esta cabina. Bueno, agradecer. Yo creo que en esta oportunidad la coordinadora Coronel Despierta, si ya trascendió Coronel, quiere decir que lo estamos haciendo un poco bien. Entonces, gracias por la invitación y estamos a su disposición. Bueno, también me despido de todos los radioescuchas de la Radio Bemba aquí en la Lorenzo Arenas. Agradecer también que nos escuchen, que puedan compartir el programa y también la presencia de acá del compañero Isaac, ¿cierto? Toda la fuerza que trae desde Coronel, desde la Coordinadora Coronel Despierta, desde el Centro Cultural Coronel Sur, y esta necesidad también de organizarnos, ¿cierto?, desde los territorios contra estos megaproyectos extractivistas que también están depredando la vida de las comunidades, ¿cierto? Así que el llamado es a resistir, a organizarse, a participar, ¿cierto?, a alzar la voz y poder ejercer nuestros derechos por una vida justa, digna, para todos, para todas. Eso. Pues un gusto estar con ustedes, a todos los vecinos aquí de Concepción, en especial aquí a la gente de la Lorenzo Arenas. Buen provecho para los que estén en la 11. Un abrazo caluroso y pues nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias. Gracias. Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo.